Aquí estaba Bersuit en vivo en el Pepsi Music, que escuchábamos recién, No vas a misa. Y antes estaba la argentinidad y vamos a la salud. ¡Arriba la fiesta, carajo! ¡Arriba la fiesta! Cierto, obra.